Bueno, estamos recibiendo con mucho gusto a los compañeros del Partido Humanista, integrantes de la Unidad Popular, Lorena Casco y Jorge Mirone. Bienvenidos. Hola, ¿cómo andan? Buenos días. ¿Qué tal? Muchas para gracias. Todos. Bueno, en pleno juego, ¿no? O sea, quedan pocos días ya, para menos de 20 días para la interna. Y bueno, y se juega mucho, ¿no? El Partido Humanista, la Unidad Popular, todos los sectores. ¿Cómo vienen trabajando de cara a eso? Sí, estamos en un momento clave, ¿no? Uh-huh. Momento de acercarnos a un montón de gente que quiere votar Unidad Popular, que nos está buscando, que nosotros les decimos vayan con su lista en mano. Eso es muy importante porque hay mucha gente que no sabe y en todas las elecciones nos ha pasado en las internas, que después nos dicen, fui a votarlos a ustedes y no encontré la lista. Lleven la lista en mano porque al no, como no las distribuye la Corte Electoral, sino nuestros propios militantes, puede pasar de que no la encuentren. Es muy probable, claro, que no la encuentren en el lugar de votación. Por eso estamos todo el tiempo difundiendo, bueno, nuestro teléfono de contacto, las distintas vías de comunicación, para que se pasen, por estos días de lluvia se complica el tema de las plazas y el estar en la calle, entonces con más razón que la gente llame, se contacte, que lleve sus listas, que pidan más de una lista, porque cada uno de los votantes puede llegar a otra gente que también quiere votar algo diferente. Y bueno, y ojalá que las urnas griten en las internas que esta opción es real, que está creciendo y que vamos por mucho más pueblo el Parlamento, ¿no? Exactamente. Eso que decías de que cada uno que sabe que va a votar se haga de una lista y a la vez pueda ser también distribuidor, es importante, ¿no? Que ayude en eso, que por ahí es una tarea difícil, ¿no? De llegar a todo el mundo. Bueno, el que está convencido de que va a votar, que va a buscar una lista que también trate de acercarle a otros posibles votantes. Exacto. Sí, hay gente que te dice, bueno, me llevo más porque le voy a hablar a mi cuñada, le voy a hablar a no sé quién, porque no sé qué. Bueno, eso es fundamental para nosotros porque, obviamente, al no tener los recursos económicos que vemos que despliegan otros partidos, que están en todas partes, que no tienen problema de llegar a la gente, nosotros sí tenemos esa necesidad de ser cada vez más personas que estemos difundiendo las propuestas de Unidad Popular, las listas de todos los sectores, uh-huh, y llegando a todo el país con ese trabajito que es de uno a uno, ¿no? Que es, nosotros siempre decimos, la calle es nuestro lugar de militancia por excelencia, las redes sociales son nuestra caja de resonancia y medios como este fundamentales para poder difundir. Pero bueno, llevamos una gran desventaja económicamente hablando con los demás y por eso es tan importante que cada uno se comprometa, se lleve listas, le pase a otros, le hable a otros. Y después de las internas inclusive, vamos a estar impulsando que toda la gente que nos dio su voto en las internas se comunique con nosotros y organicen alguna reunión en su casa, en el lugar que quieran, en su barrio, con vecinos, con amigos, con algún pariente, para poder acercarles nuestras propuestas y que esa gente que nos votó, nos dio su apoyo y fue voluntariamente a votar en las internas, se convierta de algún modo en alguien que da un pasito más, que se compromete un poquito más y que nos ayuda a acercarnos y a comunicarnos con los vecinos, ¿no? Digan el teléfono ahora, después lo repetimos igual para por comunicación. Por supuesto. Es muy fácil de recordar. Es 098-00 y termina como la lista 1969. Bien. 098-00-1969. Bárbaro. La lista es la 1969, la del Partido Humanista. Así que es simplemente recordar el número de lista y después es 098-00. Ansel. Exactamente. Lo cual facilita bastante. Bueno, y a nivel de actividades, ¿cómo se ha trabajado? Hay varias que se hacen en común con la Unidad Popular, con otros sectores que se han organizado de esa manera. ¿Cómo han sido hasta ahora las actividades? ¿Qué respuestas han recibido? Sí. Bueno, sí, de las que tenemos en común, creo que se están dando en los últimos, las últimas actividades públicas, uh-huh, se han estado dando pasos importantes en ese sentido. Nos parece muy bueno destacar la iniciativa que tuvieron los compañeros de Compromiso Socialista, que cuando organizaron un acto de la Unidad Popular, básicamente pusieron en marcha un despliegue logístico que nos marca el camino de cómo hay que hacer las cosas, cómo, en qué lugares. Para recordar un poco, ya que fue hace unas 3 semanas más o menos, hicieron un acto en la Plaza Liber Seregni. Para empezar, eso es un acierto. Entendemos que hoy día hay que ir a los lugares donde la gente está y no esperar solamente que la gente venga. Porque es cierto, hay gente que va a venir. Hay gente que si la convocás, va a venir a tu casa, va a venir a un club, va a venir a una plaza, aunque esté media pelada. Pero también es importante poder llegar a aquellas personas que ni siquiera saben que existimos. Entonces, eso ocurrió, por ejemplo, en la Plaza Liber Seregni, que claro, es una plaza con una gran concurrencia. Era un día muy lindo, un sábado, precisamente. Y ahí se hicieron eco de las propuestas de la Unidad Popular en... Gracias a, también a haber puesto el acto en ese lugar. Por otro lado, también el atender a aspectos logísticos, tales como, bueno, en ese caso, en ese momento los compañeros llevaron un escenario, el telón, que es el que venimos usando desde el encuentro. Es un gran telón, colorido, como con un nivel de prolijidad muy, muy bueno. Iluminación, las transmisiones en vivo, bueno, diferentes elementos que permiten ampliar aún más la posibilidad de llegar a más gente y de llamar la atención sin perder los contenidos. Porque, bueno, en definitiva, siempre existió esa... Yo creo que a lo largo de lo que hemos venido tomando contacto, ¿no? He estado en contacto con la Unidad Popular, a veces hemos detectado que hay como un temor que en la medida en que se aumentan los... también viendo un poco lo que pasó con el Frente Amplio, ¿no? Uh-huh. Concretamente, en la medida en que se aumentan los recursos estéticos, hay temor de que se pierdan los contenidos, y nada que ver. O sea, fue un acto muy ágil el de la Plaza Seregni. Luego nosotros, y también repetimos un poco esas características en el acto posterior que hicimos en la puerta de nuestro local, fue muy ágil, con unos contenidos muy contundentes, donde la gente se fue como muy contenta acerca de la diversidad de contenidos, y todos de acuerdo a las definiciones programáticas, ¿no? Y al mismo tiempo fue algo, desde el punto de vista visual, que llamaba mucho la atención a las personas que estaban en el entorno. Claro. Sí. Más allá de eso también, yo creo que la actividad sostenida en tanto tiempo, ¿no? Eso sí. Es muy importante, porque sí. Decíamos, bueno, hay que ver ahora qué es lo que pasa, porque llevamos muchos años de estar en la calle. Todavía nos encontramos con gente que dice, me acuerdo de ustedes hace 10, 15 años atrás, que estaban todos los días en la plaza pública, y es mucho tiempo de actividad sostenida sin un rédito ni económico ni de ningún tipo que alguien pueda decir, ah, bueno, es por interés, como hoy en día está tan desprestigiada sí. La política y hay gente que podría llegar a decir eso, ¿no? No, son muchos, muchos años donde hemos estado militando, donde hemos estado en la calle, donde hemos estado hablando con la gente, en los barrios, en los lugares que nos rodean, de algún modo promocionando la cultura de la no violencia, denunciando lo que está pasando hoy a nivel ecológico, por ejemplo, con la destrucción del medio ambiente, ¿no? El Partido Humanista, desde sus orígenes, hace muchos años atrás, que plantea la necesidad de una ley que haga que el delito ecológico sea motivo de cárcel, porque alguien que está contaminando a un pueblo entero tiene que ir a la cárcel, porque están utilizando, por ejemplo... No puede haber delito mayor. Claro, o sea, estás contaminando todo, estás contaminando la tierra, que la naturaleza, que nosotros somos parte de la naturaleza, estás contaminando a la gente, están creciendo impresionantes las enfermedades como el cáncer, y cómo eso, ¿no?, se arregla con una multa, como pasa con UPM, que tanto nos habían dicho que no contaminaba, y hoy sabemos que contamina muy por encima de los valores establecidos, y simplemente pagan una multa, siguen negociando, nos siguen contaminando y no pasa nada. Entonces, ese tipo de delitos son muy graves y hace muchísimos años que los venimos denunciando. Entonces, también creo que ese tipo de actividad, la acumulación de actividades, estar en la calle, hablando con la gente, el estar en las plazas, ¿no?, tanto tiempo, y en los barrios, tanto tiempo tratando de comunicar estos mensajes, estas propuestas, también hace que muchas personas que ya desde aquella época nos vean, hoy se acerquen ante la caída de lo que eran sus esperanzas en el lugar que fuera que estaban militando, ¿no? Exactamente. Y por otro lado, el verle la importancia de la política, porque también hay mucha gente de los movimientos sociales que hoy se está acercando, porque han visto la necesidad, y han visto que no alcanza solo con... Es muy importante la militancia a nivel social, pero la herramienta política es fundamental, sí, porque ahí es donde nos cocinan, ahí es donde se prepara todo. Entonces, si dejamos el Parlamento en manos de las élites y de unos pocos que persiguen los intereses económicos, por más que yo esté militando en mi barrio con gente, no sé, por el tema de la ecología o de la educación o lo que sea, sacaron una ley, no nos enteramos, tenemos ahí a UPM, la inversión impresionante que se está, sí, haciendo para una multinacional, que no entendemos, no tiene lógica cuando nos decían que no había recursos para los sueldos dignos, para los educadores, que no hay más recursos para mejorar la salud, que le sacan medicamentos a la gente que lo necesita porque no hay, supuestamente no hay plata. ¿Y cómo no hay plata? Y ahora sí hay un montón de plata, una gran inversión y un gran endeudamiento, no para mejorar la salud, la educación, la vivienda, sino para mejorar que las condiciones para una multinacional que seleccione impuestos. Es demasiado explícito, además todo lo ves, sí, sí, ¿no? Lo ves. Sí. Tenemos que hacer una pausa, a la vuelta seguimos conversando con los compañeros del Partido Humanista. Bueno, 9:17, estamos con Lorena Casco, que encabeza la lista del Partido Humanista, está Jorge Mirone también, en un llamado que se está haciendo a que todos ayuden, ¿no? Que participen, no que ayuden, que participen en esta campaña. El mano a mano es imprescindible. Yo creo que como nunca se puede convencer gente, porque la gente da con mucha bronca, depende de las zonas también. Hay zonas donde la política no pica. La gente la ve solo por televisión. Vos vas al barrio y la gente está totalmente en otra. Y a todos los políticos los mira con una bronca que tenés que hablar, ¿no? Sí, sí, hay un gran descreimiento en la política y por eso nuestro llamado a caer en cuenta de que todo tiene que ver con la política. Nos guste o no, es así, ¿no? Es una herramienta que hay que utilizarla, que no hay que dejar ese espacio a que lo tomen otros, porque que haya trabajo o no tiene que ver con las decisiones políticas, que nos contaminen los alimentos, tiene que ver con... Todo tiene que ver de algún modo con la política, ¿no? Y cuando miramos para los costados, los países vecinos, lo vemos. Entonces, muchas veces sucede que cuando lo que parecía la propuesta de izquierda fracasa, que en realidad era de centro, no era de izquierda, hay gente que se vuelca directamente a dejar la política. Entonces, quienes terminan ganando son los, sí, partidos más fascistas que sacan provecho de esa situación, ¿no? Con el descontento de la gente. Cuando en realidad no, nosotros lo que decimos es al revés. Claro. Busquemos opciones que sean coherentes, busquemos, apoyen a los partidos. Si me interesa, me preocupa el tema ambiental, bueno, apoyemos. No puedo dejar de apoyar a un partido que va a estar ahí denunciando el tema ambiental y proponiendo, haciendo otro tipo de propuestas. Entonces es muy importante eso de no dejar ese espacio y pensar a quién favorece el no votar a nadie, a quién favorece votar en blanco, votar anulado. Cuando tenemos acá un programa que favorece a la gran mayoría de la población, las encuestas dicen que la gran mayoría van a seguir votando a los de siempre, y nosotros decimos, bueno, ojalá podamos desobedecer esas encuestas, sí, ojalá podamos desobedecer al gran capital mundial, que es el que está jugando ahí siempre, ¿no? Y lo vemos con, bueno, UPM ni hablar, porque imagínate si estaremos entregando nuestra soberanía, que en el contrato dice especialmente que en caso de conflicto va a ser el Banco Mundial el que va a interceder, ¿no? A dirimir. Claro. Entonces, cuando estamos asistiendo a una entrega absoluta de la soberanía, qué importante es que otras voces lleguen al Parlamento. Incluso cuando las clases dominantes pierden terreno por que aparece algún gobierno que le quita derechos o cuando aparece un pueblo un poco más organizado, ellos, lejos de alejarse de la política, al revés, ponen a sus mejores hombres, ¿no? Empiezan a jugar de manera más fuerte. Digo, como estrategia, el que cuando se nos debilita nos vayamos de ese juego, es una estrategia equivocada. Por algo, sí, ellos nunca pierden el terreno. O sea, cuando ven un síntoma de debilidad, se ponen más fuerte y ponen a sus principales líderes. Macri, empresario en Argentina, apareció en un momento de debilidad del empresariado, y así habrá 50 millones de ejemplos, ¿no? De poner a sus propios hombres. Sí, ni hablar. Y aparte que si en una votación que es baja, lo que hace es dejar en jaque a la democracia, ¿no? Que es uno de los grandes riesgos que tenemos. Si la gente no va a votar, si se llama a no participar de las elecciones, ¿qué es lo que nos está quedando hoy? Los militares están ahí prontos y esperando, ¿no? Y eso se ve hoy y se escucha. Que es una de las grandes preocupaciones que tenemos. Según las encuestas, hay un gran porcentaje de la población que va a apoyar este proyecto que realmente es de preocuparnos en serio, uh-huh. ¿no? Que darle más poder justamente al brazo armado que es creado ¿para qué? Para defender los intereses de las clases dominantes. Entonces pensar que ellos nos van a proteger en las calles uh-huh. después de todo lo que hicieron aparte en la historia reciente es realmente de preocupar. Además se corren varios riesgos, ¿no? Pero hay un elemento ahora que sucede es que la gente ve como a los políticos como algo exógeno, ¿no? Como algo que no tiene nada que ver con ellos, son los políticos y en eso engloban a todos quienes están hoy de alguna manera vinculados a la política. Cuando digo la gente generalizo que está mal, pero digo, hay un grueso de la población que piensa así, ¿no? Que los políticos son una clase que está unida contra los intereses de la población. Y en eso se pierde la posibilidad de participar, porque uno al sentir que lo otro es otra cosa, que no tiene que ver con uno, no participa, siente que es ajeno. Claro. Y lo otro es el tema del querer mandar, que también ocurre en algunas personas, que sienten con que si no son las posiciones personales las que priman, es un problema. Uh-huh. Y entonces no tiene lugar. Ah, no, si no se hace lo que yo digo, no tengo lugar, o sea, como que no, tampoco tiene la posibilidad de que sea un ámbito compartido y que pueda discutir, que es un problema también de generacional, no sé cómo decirlo, de este tiempo al menos. Sí, ahí por ahí hay, de repente lo que mencionaste es como que hay dos temas bien concretos, uno que tiene que ver con el de la participación y la concepción que se tiene de política, un poco lo que decías, la política parece ser algo que ocurre afuera de uno, o afuera de los ámbitos cotidianos. Uh-huh. Como bien decía Lore, de la política depende la calidad del agua, la calidad de la salud, el tipo de atención que uno va a tener en un hospital, las condiciones que van a haber en una escuela y el acceso a la vivienda. El otro día, hace poco, de hecho, charlaba con gente amiga. Y acerca de las dificultades que tenían, o sea que compartían alquiler básicamente porque no tenían otra opción. Entonces, en una les pregunté, bueno, pero para vos, ¿cuál es el problema? Con la mano en el corazón, decímelo. ¿Tiene que ver con que hay un derecho que no está siendo respetado, por el cual vos no accedes a la vivienda? ¿O el problema es que vos no tenés el sueldo suficiente? Y me lo dijo con la mano en el corazón que lo que esa persona percibía es que el problema era que el trabajo no le daba para alquilar solo. Entonces, eso de alguna forma expone, y estamos hablando de repente de gente con un buen nivel, de repente, de instrucción y bien, que hay en muchas capas de la sociedad no hay conciencia acerca de los derechos. Entonces, se cree que el tema de la vivienda, para poner un ejemplo, así como puede ser la educación de calidad, la salud de calidad, es un tema de posibilidades. Entonces, el que puede, accede. Esa es un poco la concepción que se tiene acerca de los derechos. Uh-huh. Cuando no se tiene muy claro cuáles son los derechos, es imposible luchar por ellos, básicamente. O, en todo caso, se va a luchar de forma individual, es decir, tratar de obtener un mejor empleo con las condiciones que el empleador imponga, porque, bueno, seguramente que si esa persona que no llegaba con laburando 10 horas, capaz que laburando 12 sí, o 14 horas por día, pero ¿a qué precio? Estar todo el día laburando para poder llegar finalmente a pagar el techo. Entonces no hay mucha noción para empezar de los derechos. Sin noción de cuáles son nuestros derechos, imposible luchar uh-huh. por ellos. Y en segundo lugar, esa concepción acerca de que lo que es la política son cosas que están afuera de uno. Y precisamente la política es la, o por lo menos la que queremos estimular y hacer crecer, es esa concepción acerca de que uniéndonos, organizando y luchando entre todos por los problemas en común, es que se buscan las soluciones en común. Lo que trato de transmitir acá es que no va a bastar solamente con que uh-huh. se nos apoye electoralmente. La Unidad Popular ha presentado unos 15 proyectos de ley en general. De los 15 proyectos de ley, el único que logró salir de la Cámara de Diputados, que se pudo discutir en Cámara de Diputados, justo coincidió, casualidad, con que había un movimiento social presionando a los que deciden para que ese proyecto de ley sea atendido. o sea, sea llevado adelante. Eso básicamente muestra un poco cuál es el camino. O sea, todos los proyectos de ley que se han presentado son, y aparte de diversos, ¿no? Desde el primero de anular la ley de caducidad hasta otros de carácter productivo, de incentivar la industria, bueno, lechera. Ahora se está trabajando con el tema de la apicultura, cuero, etcétera. Pero sin un movimiento social que respalde esos proyectos de ley, está complicado, por más que sean de beneficio para grandes capas de los trabajadores, ¿no? Bien, sí, y el otro tema era lo de los individualismos en política, que hoy vemos proyectos políticos atrás de personas, ni siquiera de un par de personas, de una persona, Novik, Manini Ríos, son todas nuevas visiones, ¿no? Bueno, el caso de Sartori también, ¿no? Como proyectos individuales que se mueven maquinarias atrás de ese individuo, ¿no? Y que es una también una siempre hubo caudillos, siempre ¿qué hubo pasó en el Frente Amplio? ¿Pasa en el Frente Amplio claro. ahora? ¿De los quién es Martínez? Ellos mismos dicen, cada uno presentó su candidatura, después vinieron a respaldarlos. O sea, son cosas personales. Después, según cómo les vaya es el respaldo partidario que necesitan. Pero esto es una apuesta a lo colectivo en serio de la gente, ¿no? Lo que se está hablando, lo que están ustedes planteando es afirmando una concepción de lo colectivo, de la gente. No es la destacada o se destacó porque tiene tal título, porque tiene tal otro, es porque son los que hacen la vida de todos los días del país. Sí, ¿no? En ese sentido está bueno destacar la experiencia de la unidad popular, ¿no? Sí. O sea, como cuando, bueno, tenemos una fórmula de la cual hubo acuerdo por parte de todos los sectores políticos y que luego fue refrendado en un plenario, pero esa fórmula, cuando uno los escucha públicamente, se refieren constantemente a un programa que también fue construido colectivamente. Entonces, obviamente que, a ver, no podemos ser todos los... Claro. Porque aparte el sistema te obliga a que hayan dos personas, que sean los que de alguna forma lleven la voz cantante. Exacto. Pero lleva la voz cantante de un programa que se construyó entre todos. Sí, sí, sí. Ahora, como si fuera poco, de todas formas, tampoco estamos haciendo, o sea, desde la Unidad Popular no se está incentivando el culto a la personalidad o al liderazgo de tal o cual persona. Eso, de hecho, lo demuestra un poco el trabajo que se viene desarrollando hasta incluso en lo visual, en lo estético, en la comunicación visual, ¿no? Donde estamos, se vio los compañeros que fueron al último encuentro, bueno, un muy lindo telón de fondo donde está claramente destacada la fórmula, y detrás se ve otra gente, se ve claro. que hay mujeres, hay jóvenes, hay jubilados, hay trabajadores, o sea, pero que se vea también ese pueblo destacado e identificado. Sin perderla, obviamente, no se pierde la fórmula ahí, o sea, se identifica claramente. Y así también estamos desarrollando todo lo que sea comunicación visual, estamos desarrollando ese claro. perfil que básicamente tiene un objetivo, que es que poder ampliar más masivamente que cualquier persona, que diferentes sectores sociales puedan identificarse. Estoy ahora refiriéndome a algo muy específico. Como es esta comunicación visual, que tiene que ver con básicamente con una impronta que tiene la Unidad Popular. Claro, que es un desafío constante, ¿no? De creación constante. Sí. Vos mirás en la práctica, ¿no? El otro día yo fui a Toledo, que hace mucho que no estoy en la feria, en los lugares así, estoy acá más bien, y vos veías en la práctica, la gente pasaba por adelante de nosotros, no nos veían. No nos veían, vos tenías todas las cosas más lindas puestas, la gente no miraba, y si miraba, miraba así con bronca, como para seguir de largo, porque ya sé, y cuando vos decís, no, pero no sabés, yo con varios estuve ahí, no, yo te estoy dando el papel y vos no sabés lo que dices, sí. Me decís que no lo querés, no quiere ni mirar, y entonces vos, sí, ya sé, me dijo uno, ya estoy cansado de saber, son el Frente Amplio, entonces, no, ahí donde está, eso solo lo podés rebatir siendo de carne y hueso y estando en el lugar que corresponde, ¿no? No somos, éramos de Frente Amplio. Ahí paró la persona. Hubo otro que no paró. Siguió y me dijo, no me converse. No me converse. Sí. Ahora, eso lo ves solamente si está una persona de carne y hueso, con ojos, con cabeza para pensar, con oreja para escuchar, y poder responder. Y ahí es donde tenés que confiar con lo que vos tenés para responder, ¿no? Que no es leerle, yo qué sé, la plataforma, sino, pero para un poquito. Tiene que haber, que eso es la participación. Me parece que sí. Eso es participación. Sí, ¿no? Y que tiene que ver con esa diversidad. Como humanistas siempre nos caracterizamos por tener una gran diversidad, ¿no? Llegamos a gente muy distinta. De hecho, bueno, llegamos a tantos países justamente por esa capacidad de que gente con cierta sensibilidad se pueda identificar con esta propuesta y sumarse con características muy diferentes. Y entonces, trabajando en equipo y respetando esa diversidad, hemos ido avanzando y creo que eso tiene que ver con nuestros objetivos a largo plazo, ¿no? Nosotros queremos llegar a una democracia real y directa. Estamos convencidos de que esta democracia es bastante mentirosa. Nos parece que, por ejemplo, que la Cámara de Senadores está de más, no debería existir, y eso está en el programa también nuestro, ¿verdad? Entonces, para que haya participación tiene que haber información. Tendría que haber una ley de medios que democratice la información. Porque si nosotros hacemos, por ejemplo, el plebiscito que se va a hacer ahora, ¿no? Bueno, hay información, la gente escucha todas las campanas o va a escuchar la campana del que tenga más dinero para pagarle a los medios. Porque si no hay información y si no hay un pueblo consciente, entonces no puede haber democracia, porque unos pocos van a estar decidiendo sobre muchos. Entonces, para nosotros es fundamental el ampliar la democracia, que esté cada vez en manos más de la gente, más del pueblo, y eso sí o sí viene de la mano de una educación liberadora, una educación que tiene que ser crítica, que de ninguna manera puede estar digitada, como quieren hoy, por empresarios, por multinacionales, y ahí volvemos a UPM. UPM tiene injerencia sobre los programas de las universidades, porque así está implícito en el contrato. Exacto. ¿No? Entonces, si dejamos que las multinacionales, que el Banco Mundial, dicten qué tenemos que enseñar y qué no a nuestros gurises o a nuestras universidades, en la escuela o en el liceo, bueno, vamos mal. Vamos hacia un país cada vez más de entrega, ¿no? Y no un pueblo consciente, organizado, crítico, que pueda ver, escuchar las distintas campanas y tomar una decisión como debería ser, donde los grandes proyectos fueran consultados al pueblo. Exactamente. Tenemos que hacer una pausa. Nosotros la última, venimos ya con el último bloque. Dice acá un oyente que no firma: con buenas ideas dinamitamos ese puente hacia la nada que está tendiendo este gobierno. Parece que es Daniel. Por mensajes anteriores parece que es Daniel. Con buenas ideas dinamitamos el puente hacia la nada que está tendiendo este gobierno. Bueno, últimos minutos con los compañeros del Partido Humanista, con Lorena Casco y con Jorge Mirone. Actividades, cosas que se vienen, anuncios para la audiencia, para los simpatizantes, votantes del Partido Humanista. Quedan pocos días, decíamos, para las elecciones internas. ¿Qué queda por hacer? ¿Ámbitos así en los que se los puede ver? Bien, bueno, ahora estamos organizando una cena para, en realidad, surgió por una necesidad de finanzas. Uh-huh. Este sábado va a ser la cena, ahora Jorge nos puede contar un poquito más. Por suerte, la verdad que ha sido impresionante la convocatoria. Hay mucha gente que está diciendo que sí, que va a ir, pidiendo los tickets. Pedimos que todos los que quieran ir traten de asegurar su ticket antes. Este sábado en el local de Unidad Popular. Y bueno, y que sepan además que nos vamos a tener que adaptar, porque si somos tantos, no va a ser. Sí, va a haber que comer por turno, no se esperen una especie de restaurante así todo. No, es algo bien, a mí me encanta, ¿no? Porque es esa cosa de pueblo, de estar en un ambiente muy familiar, muy de amigos. ¿Y qué va a haber de comer? Una cazuela de lentejas. Ah, bueno, ¿qué querés también? Sí. Que incluye ya un refresco, incluye el postre y todo, así que todo casero. Hay opción vegetariana, eso es importante aclararlo, porque ya yo diría que la tercera parte, entre la tercera y la cuarta parte, están pidiendo opción vegetariana. Y ¿qué más comentar? Vamos a contar con a partir de las 19 horas. Vamos a anotarse antes. Sí, sería re importante por el tema básicamente de que tenemos que hacer previsiones de los insumos. Sí, claro. Previsiones de cantidad y aparte hacer compras. Claro. Así que lo que sí estamos pidiendo es que justamente más tardar confirmen el jueves en la tarde, asegurar el ticket. ¿A dónde hay que llamar para confirmar? Al 098-00-1969. Muy bien. Vamos a contar también con la presencia de la fórmula. O sea, también va a ser como a 2 semanas de las elecciones, va a ser un espacio también articulador, básicamente, porque bueno, son todas personas que se van a llevar algunas listas para su entorno, que seguramente nos dejen los datos también para participar en el día de las elecciones. Sin duda es también va a ser una oportunidad para... viene mucha gente que es la primera vez que se acerca, lo cual es para nosotros muy importante, bueno, porque es un muy buen momento para la comunicación, para conversar sobre las dudas, sobre el programa, sobre las propuestas, que son muchísimas las que tenemos. Y bueno, y sobre ese tema también, algo que hablaba ayer con alguien que probablemente vaya a la cena y me decía, bueno, pero yo veo el programa de Unidad Popular y veo cosas que son muy difíciles. Bueno, siempre recordar un poco lo que decía Jorge, ¿no? El programa Unidad Popular deja muy clara la dirección. En ese programa hay cosas muy concretas que ya hoy se podrían aplicar. Hay otras que precisan de organización de la gente y de un proceso para llegar a eso. Pero ese es nuestro faro, como le escuché alguna vez decir a Gonzalo. Y es muy importante el difundir esas propuestas, el conversarlas, el ponerlas sobre la mesa, no tener miedo de discutir, porque nosotros tenemos un planteo real, concreto, de por ejemplo, para llegar a más fuentes de trabajo, a que la gente pueda trabajar la tierra, que se incentive la agricultura orgánica, y no son propuestas que se tiran arriba de la mesa sin ningún fundamento y sin ningún sentido, como lo vemos en otros partidos que tiran cosas que decís, ¿cómo vas a hacer para la otra vez nos reíamos con una maestra? Están hablando de que todas las escuelas sean de tiempo completo, pero ¿cómo lo van a implementar si no dan las estructuras de edilicia? Entonces, no son cosas que tiramos así arriba de la mesa y que... No, esto tiene su fundamento, tiene un desarrollo atrás, tiene un estudio de técnicos y de gente que está involucrada en cada uno de los temas. Y bueno, y de algún modo en esta cena vamos a aprovechar también como para hacer conocer algunas de esas propuestas, desarrollarlas un poco más, charlar colectivamente e individualmente con quienes así lo están deseando y con quienes se acercan por primera vez. Así que, bueno, la invitación a todos los que quieran acercarse, que ya vayan avisando y que los esperamos ahí con mucho gusto. Vale la pena aclarar igual un detalle sumamente terrenal. El ticket colaboración sumamente económico, 250 pesos. Sí, por supuesto, es una actividad de financiación. Incluye la comida. Claro, pero sí, no, a veces se habla de cena y se cree que estamos hablando de niveles elevadísimos. Y en realidad, si uno se pone a ver alguien que sale un sábado, una cerveza, de repente cuesta lo mismo. Y bueno, acá estamos hablando de una suculenta cazuela de lentejas, el postre y el refresco por 250 pesos. Sí, la opción vegetariana muy bien también trabajada por uno de nuestros amigos, Ale, que le mandamos un abrazo, que dijo, ojo con la opción vegetariana, no puede ser lo mismo sin carne, como nos hacen siempre, dice, no, vamos a preparar algo que realmente en la cazuela de lentejas pueda reemplazar esas proteínas, claro, así que también va a haber para ellos un muy buen menú. Bueno, acá es un desafío, en un minuto tienen que responder esto. Dice, tampoco puede haber democracia plena obligando la participación bajo amenaza. ¿Qué opinan los humanistas al respecto? Y manda saludos. Totalmente de acuerdo. Los humanistas creemos que todas las instancias de elección tienen que ser, no pueden ser obligatorias, sino todo lo contrario, porque al obligar a la gente a la participación, estás obligando que alguien que no le interesa, que no se informó, que no sabe nada del tema, vaya y dé su opinión, que vale lo mismo que aquel que sí le interesa, que lo estudió a fondo y que tiene muy clara y formada su opinión. Un interés específico. Exacto. Entonces creemos que tiene que haber, sí, un incentivo a la población a que participe. Tiene que haber un entusiasmo. Acercar la información también, que sea accesible. Exacto. Que haya debates, que se conozcan firmemente las propuestas. Las distintas propuestas, pero luego sí, cada uno decidir y no obligar a la gente que vaya a votar. Cualquier cosa, como a veces pasa, que bueno, voy a votar el que más me guste solamente porque es obligatorio, ¿no? Muy bien, gracias por haber estado por acá. Obviamente que vamos a seguir contactados. Queda mucho todavía. Queda mucho por hacer y bueno, muchas gracias a ustedes siempre. ¿Quieren repetir el teléfono? Sí, y bueno, recordar que estamos también como en diferentes puntos, menos los días de lluvia, como nos pasa hoy y nos pasó ayer. Pero bueno, menos los días de lluvia, estamos en tres lugares fijos. Nos preguntan, obviamente a través del teléfono, dónde vamos a estar en el día, pero estamos en la Plaza de los Bomberos, en la Plaza Libertad y en la Esplanada de la Universidad. En esos tres puntos estamos siempre 098-00-1969. Y estamos también implementando la forma de poder acercarle la lista a la gente a través de diferentes compañeros, pero también esa posibilidad existe. Eso en Montevideo y también en el interior vamos a tener puesto en las ferias en la costa y tenemos distintos compañeros que están haciendo un trabajo en los distintos departamentos. Invitamos a todos los que nos escuchan de otros departamentos y que se animen a poner una mesita algún día, así sea un día a la semana en algún lugar público, necesitamos estar en la calle, necesitamos que se vean, ahí va, tener una referencia en cada lugar, así que todos los que puedan dar una mano en ese sentido, sea Montevideo o sea en donde sea, es bienvenido a su comunicación. Gracias por haber venido los dos. Muchas gracias.